has venido de otra constelación, en donde humanos y otros seres hacen música. Cuatro energías hacen combinación. ¿A qué sagrado tomaré el micrófono? Congregación de MCs se arman genkis. Son poderes místicos de increíble calidad. Si no existe Ingrid, tú puedes ser Esi. Tú serás tu sensei ante toda adversidad. Galácticos con tremenda habilidad. Mágicos, descubre tu identidad. Ánimo, ya conseguirás todos tus poderes. Bless, boom, fire. Los niños adquieren el poder cuando se requiere. Pero como Jedi, si los Sith son devotos a sus deberes, solo impulsan la necesidad de presar, gritar el alma. Porque el arte está mi dominio y por eso es nuestra arma. Algo irónico me sombra, que ante todo me da calma. Aprendí de hipnotizar, bailar con mamba. Evolucionar vibrando, eso me encanta. Si eres sabio, sabrás que no sabes nada. La memoria se caduca, el alma manda. Una brillante luz en expansión, deformando la norma, iluminando la razón. Alma en humano, fuente y inicio son la historia que se escribe con dolor y sumisión. Se quema ante la llama del que su fuego encontró. Mira el ojo, evolucionó con tierra. Dentro de su ADN viene información y guerra. Sanar busca antigua era, resplandor espera. Crecer mental será primordial pa' abandonar la atmósfera. Hemos venido de otra constelación, en donde humanos y otros seres hacen música. Cuatro energías hacen con